La Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz lunes 25 de febrero de 2019, momento de comenzar las informaciones en la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Fernanda Carpio, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas anuncia actividades para carnavales 2019. Centro Nacional de Fotografía presentará conversatorio. Mandatario Nacional conmemoró 160 años de Jacinto Lara. Brigada Internacionalista transmitirá la realidad venezolana. Unión Europea rechaza acciones intervencionistas. Somos cultura. Este lunes, desde el Parque Hugo Chávez, en La Rinconada, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, junto a la alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías, informó que un total de 56 colectivos y organizaciones culturales participarán en los Carnavales Caribe 2019 de Caracas. Asimismo, Villegas extendió la invitación a todo el pueblo sin distinción política a unirse a esta jornada cultural para ratificar el espíritu pacífico y alegre de los venezolanos. El evento contará con más de 560 actividades recreativas, culturales y deportivas que se desarrollarán con el fin de garantizar el disfrute y esparcimiento del pueblo venezolano en estas fiestas carnestoladas. La celebración empezará a partir del próximo miércoles 27 de febrero hasta el martes 5 de marzo en la capital venezolana. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldia, @albaciudad. El día de ayer, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, participó en la instalación de la Asamblea Internacional de los Pueblos, que se realizó en el Hotel Alba Caracas, evento que reúne a luchadores socialistas que manifiestan su solidaridad con la revolución ante las acciones injerencistas por parte del gobierno de Estados Unidos. De esta forma, Villegas recordó que los planes intervencionistas en contra de Venezuela se han trabajado desde antes de que el presidente Nicolás Maduro llegara al poder. Sin embargo, aseguró que ninguna potencia extranjera podrá contra el país. Son las 6:05. Somos cultura. Este miércoles 27 de febrero, la Galería de Arte Nacional inaugurará la exposición El Libertador en el alma del creador popular, conmemoración de los 200 años del Congreso de Angostura, en la sala expositiva segundo nivel. La exposición cuenta con 45 piezas que enseñarán diversos momentos del proceso histórico del Libertador Simón Bolívar. Están todos invitados. Cultura al Día. El Centro Nacional de la Fotografía presentará el próximo miércoles 27 de febrero el conversatorio Génesis del 27 de febrero de 1989 con el reportero gráfico Francisco Solorzano Fraso. A su vez, será inaugurada la exposición fotográfica Génesis del 27 de febrero, presentando los trabajos gráficos captados por Solorzano. El evento se realizará en los espacios abiertos del CENAF a partir de las 11 de la mañana. Están todos y todas invitados. Tweets del día. a través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, conmemoró los 160 años de la siembra de Jacinto Lara, participante del ejército independentista. Honramos la memoria de Jacinto Lara a 160 años de su siembra, uno de los primeros barquisimetanos en incorporarse a la lucha independentista. Combatió junto a nuestro libertador, haciéndose merecedor del grado de general de división por sus hazañas en la batalla de Ayacucho. Cita el mensaje. Son las 6:08. Nacionales. Desde una concentración en Trujillo, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que el 23 de febrero la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto al pueblo le dieron una derrota al imperialismo. El día 23 allá y ellos decidieron y hablaron que iban a venir. Por las buenas decían sí o sí. Y tenían una cosa que tic-tac, se les acabó el tic-tac, pero hay chocolate venezolano que es bien sabroso. Se les acabó el tic-tac, porque el tic-tac era para ellos. En verdad el tic-tac era para ellos. De tic-tac vamos a pasar a tum-tum. Tic-tac lo cambiamos por tum-tum. Y llegó el 23, y ellos dijeron no, sí o sí, ese día... cae la dictadura. Qué dictadura tan atroz, Dios mío. Qué dictadura tan atroz la que hay aquí en Venezuela. Se trajeron a un grupo de ex artistas, la gran mayoría, que están pelando bolas en otra parte del mundo, y se los trajeron para acá, y que para cantarle a la paz de Venezuela. Pero ahí había colombianos, y a la crisis humanitaria en Venezuela, pero ahí había colombianos que no han hecho ni una sola canción por los desastres naturales que hay en Colombia ahorita. Asimismo, Cabello destacó el trabajo que realizó el cuerpo castrense al proteger la frontera venezolana de los planes de la derecha junto al apoyo internacional en intentar ingresar una supuesta ayuda humanitaria con el fin de promover una intervención en el país. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Durante una entrevista con el medio estadounidense Democracy Now!, el canciller de la República, Jorge Arreaza, declaró que Estados Unidos solo busca el dominio de la economía venezolana y que el gobierno nacional no va a permitir una intervención. A continuación, escuchemos un reporte cortesía de Telesur. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, invitado al programa estadounidense Democracy Now!, fue consultado sobre el papel que estaría desempeñando el diputado opositor Juan Guaidó este lunes en el encuentro que sostiene el denominado Grupo de Lima en Colombia y al que asistiría el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. En cualquier caso, él se va a reunir con su jefe, con el señor Pence. Y le va a pedir al señor Pence que haya una intervención militar en Venezuela. Él ya lo hizo. Es triste, es lamentable, pero también es una locura. No puede ser quien dice ser presidente pide una intervención militar contra su pueblo, contra su familia, contra sus amigos, porque las bombas no diferencian entre quién es chavista y quién no es chavista. Yo casi que no puedo creer cuando oigo a esta gente pidiendo estas cosas. Somos cultura. Tras todas las matrices negativas que las compañías mediáticas transmiten de Venezuela, la Brigada Internacionalista Che Guevara tiene como objetivo desvelar las verdaderas realidades que se ocultan tras estas matrices de opinión. A continuación, escuchemos palabras de José Carlos, integrante de la Brigada Internacionalista Che Guevara. Hola, mi nombre es José Carlos Llerena, de la organización social La Junta de Perú, que forma parte del capítulo Perú Alba Movimientos. Como integrante de la Brigada Internacionalista Che Guevara en solidaridad con la Revolución Bolivariana, durante estos días que he estado en el territorio venezolano he podido comprobar que no existe la llamada crisis humanitaria que pretenden argumentar el imperialismo norteamericano y sus lacayos para así justificar una intervención humanitaria en el territorio. lo que sí vive la gente en lo cotidiano, y es a lo que nos hemos venido acá militantes de más de 40 países a aportar y a contribuir y a su vez aprender, es a lidiar con la lucha cotidiana en lo que concierne a la guerra económica. Si no se requiere una intervención humanitaria, y eso nos queda claro, pero del lado de los pueblos es importante echar a andar acciones sobre una diplomacia de los pueblos, es decir, la solidaridad entre los pueblos. Noticias del ALBA. Este lunes, la portavoz comunitaria para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Maya Kosinhan-Sik, de la Unión Europea, manifestó la necesidad de evitar una intervención militar en Venezuela. A continuación, escuchemos un reporte cortesía de Telesur. La Unión Europea reiteró durante la jornada este lunes su llamado a evitar una intervención militar en Venezuela y su apuesta por una salida pacífica, política y democrática a la crisis del país. Así lo informó la vocera de la diplomacia europea. Los contactos están bien establecidos, pero la posición de la Unión Europea en este contexto es muy clara. Debemos evitar la intervención militar. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Cuando son las 6:13 de la tarde, llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción y Producción, Fernanda Carpio. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz noche. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.